Señorita Sofía, muy buenos días. Buenos días. Bueno, acá empezando, adaptándome con mis nuevos compañeros. Vamos a ver cómo sale todo este nuevo día. Pero con la pregunta, o sea, que yo hago siempre a las chicas cuando aparecen acá, ¿tiene novio usted, no? No. ¿No? No. No tiene novio. Por ahora, descansando. Está buscando. Está buscando. Sí. Por ahora descansando, descansando. Descansando de la búsqueda. ¿Descansando usted o descansando su amante? ¿Cómo es? Y... Se ríe usted, ¿no? Viste, yo pego siempre la tecla. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Buenos días, señor Carlos A. Estas las iniciales A, recuerden, Carlos D, porque tenemos dos Carlos, uno Carlos D y otro Carlos A. Nuestro Carlos E y Carlos D. ¿Sí? ¿Cómo está usted? Muy bien, esperamos pasar una linda mañana. Ah, mire usted, yo nunca escuché esto acá, más o menos un año y medio que tenemos el programa, escuchar esperando una linda mañana. La verdad que yo nunca lo escuché acá. Todos nos parecemos que esperamos la mierda que traemos toda la semana, ¿viste? Dijimos, bueno, hace una semana de mierda, loco. Y bueno, traemos todo acá, ¿viste? Más o menos nos distendemos todo. Bueno, vamos a arrancar con esto, ¿sí? Porque no van a clausurar el bar. Por favor, vamos a la consigna de hoy. Como todos los días, como todos los jueves, digamos. Hoy arrancamos un poco más tarde. A los que ven, no sé, veníamos tipo 11:30, hoy arrancamos un poco más tarde. O sea que deben ser cerca a las 12, no sé si me equivoco. No tengo pelo. Los oyentes están. Está muy bien eso, estamos en vivo, por eso, estamos en vivo. Bueno, la consigna es en qué circunstancia, ¿no? Ante todo, sinceridad, yo le voy a decir mi parte, ¿sí? Voy a contar lo mío. ¿En qué circunstancia, apretar atención con esta pregunta, te haces encima, ¿no? Ya sea uno o lo otro. Te haces encima, ¿no? ¿En qué circunstancia, digamos? ¿Algún apriete cuando eran algo chicos? No sé, puede ser arriba del colectivo, en algún, no sé, puede ser que lo vayan. Es muy fuerte, yo sé que es muy fuerte. Yo voy a decir mi parte, ojo, yo no me quedo afuera de esto, ¿eh? Yo voy a decir mi parte, dígame, de a uno, por favor, no sé un montón. Nancy, ¿vos querías comentar algo? Sí, yo los ¿En qué, pañales. ¿En qué circunstancia? No, ¿en qué circunstancia, digamos? Vos me contabas algo... Es cuando me río, se me escapan. O sea que acá puede ser algo trágico, ¿no? Oh, terrible. Qué bárbaro, ¿no? Fíjate vos, fíjense la silla blanca si ven algo amarronado en la silla. No hay Coca-Cola, ¿viste? Calculen lo que es. Así que, no, fíjate vos que a más de uno le pasa. ¿Me quería comentar algo, Carlos? Sí, a mí, por ejemplo, tengo un caso que... Sí. No recuerdo el tiempo, pero estaba con mi exnovia, íbamos paseando. Dígame. Yo estaba a dos cuadras de casa. Ajá. Y lamentablemente se me cruzó el 2, ¿no? Y el 2. Yo apurado tuve que volver a mi casa, de la desesperación. El que va a la costanera, ¿no? El 2, sí. No. El que va a la costanera. Hay uno que dice balneario que va a la costanera. Sí. Que sigue, ¿no? Que entra a Puerto Madero y lo deja ahí. No, pero. Conozco. El número 2. El apurado. Ah, número 2. Ah, número 2, no. Pensé que era el bondi, loco. No, te no. juro. No, me hacía que era el bondi, no te juro. Presuroso empecé la caminata cada vez más rápida hasta el punto de correr. Hablando de eso, ¿qué sería lo segundo? Perdóname, ¿cuál sería? Sí, cuando uno tiene ganas de... De defecar, digamos. Exactamente. Ah, ¿eso es lo segundo? Eso. Déjame de joder, es más sucio lo segundo, boludo. Si eso es lo segundo, que le llaman así, es más sucio lo segundo, boludo. Yo prefiero lo primero. Prefiero lo primero, te queda mejor, ¿viste? Porque el otro... O sea, hay cosas que son reparables, ¿viste? Por ejemplo, ¿viste? Un día de verano, ¿viste? Uno, qué sé yo, tiene... Ahí, no, vamos a decir el caso, ¿viste? Terminó encima y más o menos se lo puede secar, ¿viste? Y lo otro no tiene arreglo, no tiene arreglo. Bueno, entonces, me guardo los comentarios. ¿Por qué? ¿Tiene arreglo? ¿Tiene un arreglo? Más o menos, se puede lavar el calzoncillo. Ah, se puede. ¿Y qué hizo? ¿Se lo sacó? Sí, llegué a mi casa y... No. Ah, llegó a su casa. ¿Llegó a su casa así? Más o menos. Y bueno, qué sé yo. Sí. Tiene un buen final. Un buen final. Bueno, digamos que tiene un buen final la circunstancia, ¿no? Usted, Sofía, me mira con cara rara. No, me quedé pensando un poco esto. ¿Sabes lo que pasa? Es una pregunta por ahí, algo más van profunda. Esta vez no fui a la profundidad del caso. Fui al tema de que comente su caso, nada más. Claro, ¿no? El que tenga algún comentario de hacer el caso, bueno, lo puede subir por internet a la página de la radio. Por favor, la línea de oyentes, Nancy, ya tiene por ahí, ¿no? Sí. Para el micrófono estaría bien, le digo. Perdón, perdón. Sí. Bueno, el mail es habemus. Ajá. ¿Cómo se dice? Bueno, seguimos, seguimos. Después lo busca, después lo busca. Le pasa, está sin anteojo. ¿Le quería sí, que te estoy... Yo tengo anteojo también, ojo. Ahora estoy, bueno. Dale. Con esto veo peor, pero bueno, estoy bien. Digamos, ¿usted tiene algún caso para comentar? Usted está hablando poco, no sé, ¿debe hablar poco usted? Acá lo vamos a hablar más. Una vuelta que iba en el colectivo. Sí. Me tuve que bajar en un lugar que no era para orinar. Un lugar, eso es una circunstancia válida, le digo, ¿eh? Yo, digamos que en un viaje a Pilar por el San Martín, creo que me bajé en William Morris, me parece, pero era de noche y el otro tren no andaba, ¿viste? O sea, cortaba a las 12:30 de la noche y me tomé el último. Y quedé varado en William Morris hasta las 3:30 de la mañana. Hermoso lugar. Epa. Una belleza, la bueno, verdad. Por que lo menos puedo conocer. Lindo, una cosa terrible. No me olvido más, te juro. No, una noche de terror, ¿viste? Como esa película de terror que vos estás así asustado todo el tiempo agarrado así, ¿viste? Una cosa así, era terrible. Bueno, señores, te voy a contar lo mío, ¿no? Yo iba viaje de paseo con mi papá, ¿no? Y digo, papá, me estoy orinando. Le digo, ¿viste? De golpe me dice, bueno, agarrate un bidoncito, que hay, siempre hay un bidón ahí dentro del auto, ¿viste? Pero sí, viajábamos con el perro. El perro viajaba abajo mío, o sea, yo en el asiento del acompañante, abajo mío viajaba el perro. Entonces, yo, claro, viste, no, el viaje era largo, viste, no quería parar en la ruta, era, viste, tipo volviendo de Seiza. Y vos sabés que agarra el tipo y me dice, bueno, hay cosas, pero no le emboqué. Y terminé mojándome yo, mojándome el perro, el perro tomando el orín del costo, un desastre mal, era cualquier cosa, casi más intoxica el perro, cualquier zafarrancho salió, la verdad que una experiencia horrible, horrible. Bueno, señores, como esto, lo arrancamos ayer esta idea, ¿no?, de seguir con el programa, o sea, no se sabía el decir, viste, de esas cosas que no sabíamos si íbamos a seguir o no, qué sé yo, viste. Pero bueno, estamos ahí. Vamos a hacer, bueno, vamos a cortar acá y vamos a ir un tema y no vamos a reflexionar. Gracias. El tema es nacional. Qué lindo tema che, vos sabés que, no, lo voy a dejar en el celular este tema, está lindo, me gusta. Buenísimo. Es hermoso, ¿vio? Sí, Los Tipitos se llama. Y el tema es Campanas en la Noche. Son sombras de ganas de cosas. Radio La Bemba, voces que avanzan. Sí, y choquéame esta noche, choquéame con todo el rock and roll que tengo aquí, con todo lo que hay en nuestra mesa, Sofía, muéstrame lo tuyo, que tengo lo mío, que no sabes cómo es esto. Gracias. Bueno, seguimos con esto, con las nacionales, por favor. Alguien que tire alguna nacional, que tenga algo por ahí, algo tirado, algo de recurrente. Nadie me tira una nacional. Pues yo voy a comentar una que es muy importante, muy interesante. Vamos a una nacional. Que tengan algo, por favor. Bueno, vamos a ver. Esto es así. En un pueblo de Córdoba, que ya voy a decir el nombre, apareció una extraña sombra. Que le voy a decir. Es algo muy curioso lo que está pasando. Ah, sí, perdón. Déjemelo. Un pueblo de shock por extraña sombra, dice. En la localidad cordobesa de Quilino hay conmoción y varias denuncias. Dice, la población de la localidad cordobesa de Quilino, en la zona noroeste de la provincia, se encuentra conmocionada por las denuncias de pobladores que aseguran, fíjate esto porque no, que aseguran haber visto un individuo descrito como una sombra al que le atribuyen características sobrenaturales. Yo me pongo a pensar, yo digo, ¿a vos te aparece una cosa así? Y vos, a ver, que no. Alguien que me lo explique, ¿no? Porque es algo raro, pero ¿cómo no, serían esas atribuciones que aseguran haber visto un individuo descrito como una sombra? El tipo era una sombra, no sé. ¿Y puede ser un duende? Que en Córdoba hay muchos duendes. No sé. No dice, no se sabe nada más. ¿Qué sé yo? No te digo. No obstante, advirtió que no se ha registrado delito o controversión por parte de este supuesto bulto. Mierda, boludo. Ah, es un bulto. Es un bulto. Ah, bueno, entonces anda bien. Anda bien, ¿no? Anda bien, sí. ¿Y si tiene más bulto que hombre? El jefe policial indicó en declaraciones al portal de la radio Cadena 3 que los denunciantes aseguran haber observado sombras similares a las de un ser humano. Y luego la desaparición de las mismas. Las denuncias habían empezado días atrás en el barrio Tigre, de esta localidad de unos 5.000 habitantes. Aunque este martes llegaron al centro del pueblo, cuando la extraña figura, en este último caso, con alas. Che, ¿no es el agua esto? Porque yo estaba pensando, ¿no? Digo, porque en un caso tenía alas, en un caso tenía bulto. No sé qué diablo es esto. ¿Podemos hablar de extraterrestres? ¿Algo por el estilo? Habla, ¿qué piensa? Pero yo creo, un extraterrestre con alas. Con alas. De última me hiciste un círculo. ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo se llaman círculos de cultivo? Bueno, un ovni. Pero alas. Y una sombra. Y una sombra y un ¿cómo, bulto. ¿Cómo es eso, círculo de cultivo? Me interesa la frase. ¿Cómo es? Círculos de cultivo. Sí. Se le dice, ¿no? Donde aterrizan los ovnis. Ahora. En los campos. Pero quema el pasto. Claro, quema el pasto y deja la marca de. ¿Y por qué círculo de cultivo? ¿Así le dicen al ovni o está sembrando algo? No, no sé yo si. Yo no entiendo. No, yo la verdad no sé. ¿Por qué le dirán así? Porque, ¿qué crecen? Plantas de ovni. No se refiere al círculo de cultivo. Ah, pero se refiere al círculo. Así le llama el círculo de cultivo. Mire usted, yo no sabía, no. Mira, yo tenía. Amigo de mi papá era el señor Fabio Serpa, que sabe mucho sobre extraterrestres. Y me ha firmado un libro. Lo tengo por ahí el libro, no sé. Yo, mi puta vida lo leí. Pero el tema que hablando del caso, hablando de los ovnis, pasaba el tema de ovnis, no solamente se dedica a la ovniología el hombre, sino que pasa, viste, al mundo del invisible, que los colores son todas, malformaciones de la vista, o sea, que chocan, viste. En realidad no existen los colores, es un efecto visual que tenemos. No existen los colores, nada de color. No sé si viene bien al caso. Allá me van a venir a discutir esto. No me venga a discutir esto, porque me lo dijo el hombre. No, pues se levantó, viste, de golpe, me dice, ¿qué me está diciendo? ¿Viste? No, le digo algo, ¿y usted qué le parece, Carlos? Carlos A. Ah, ¿es al A o de usted? No, pensé que era de. No, de usted. Sí. Ya me confundí las letras. Puede ser extraterrestre. ¿Extraterrestre? ¿A usted le parece? Ah, sí, bueno, yo voy a dar más datos, le digo. Un compañero mío vio a un individuo que estaba parado en la calle de Mariano Moreno, al frente del cuartel. El hombre estaba con las manos en los bolsillos y todo vestido de negro. Vamos a arrancar por ahí. ¿Sí? Después se acercó a una vivienda y se metió para el fondo. Nosotros creíamos que estaba por robar. Entonces con un compañero fuimos a ver qué pasaba. Lo seguimos y nos metimos en el patio. Fue cuando vimos que se bajaba de un árbol y tomaba forma de pájaro y escapaba en cuatro patas. Es bárbaro esto, ¿eh? O sea, a mí me dio escalofrío, te soy sincero. Bueno, no, yo me lo imaginé, esto, tipo un perro con alas corriendo por ahí. Bueno, es bárbaro esto, ¿no? Porque es una cosa, elemental, pero pues tiene mucho rock and roll que le he visto, ¿eh? No, señores. A ver, vamos a seguir con esto. Los refuerzos, no vamos a dejar por atrás, aparte de todo esto que parece muy humorístico, muchas veces nos ponemos a hablar en serio. Y vamos a este bloque, como es nacional, vamos a hablar en serio sobre el tema de las inundaciones, lo que está pasando en la localidad de Salto, en Luján y todas poblaciones aledañas, ¿no? Muy serio el tema. No sé, porque muchas veces uno dice, no, le adjudico la culpa a esto, y no es necesario contra culpa. Hubo desbordes necesario, de ríos, importante. En este momento lo necesario es la ayuda, nada más. La está brindando el Club San Lorenzo, el Club Lanús, el Club River, el Club Boca Juniors y el Club Racing Club, creo, ahí en la sede. Se pueden encontrar con lugares para donar cosas. Sí, es muy importante eso. Artículo de limpieza. Que todos ayudemos. Es bueno eso, es bueno. Y uno lo hace sentir mejor, ¿no? Porque después uno dice, bueno, uno duerme calentito en la cama, qué sé yo. Pero después de haber donado, uno se duerme. Obvio. Bueno, acá dice una que voy a comentar. Vamos a la internacional. A ver, léamelo usted porque yo no leo. Esta, ¿qué dice? Bueno, hay una foto que está Diana con su padre. Ahora sí. Y él está bajo un tratamiento por un cuadro de esquizofrenia. Ah, mirá vos, sí, sí, por hombre, sí. ¿Y entonces? Halló a su papá fotografiando a los indigentes. Ahora, ella estaba fotografiando. Exactamente. Ah, mirá vos. Hawái, para profundizar un poco, sí. Vamos a desarrollar este tema. Una mujer volvió a estar... Se acerca un poco más por ahí. Ahora me están diciendo allá la seña, porque si yo tampoco escucho, pienso, o yo no, o de un oído no escucho, o este auricular no funciona de uno. O tendré que ir al otorrinolaringólogo. No, este auricular no funciona de uno. Bueno. Pues así, digo, yo no escucho de un oído, digo. Siga. Bueno. Sí. Una mujer volvía a saber de su padre después de muchos años, gracias a una pasión que había heredado de él. En 2003, Diana Kim, de aproximadamente 30 años, inició el proyecto Homeless Paradise. Con él documentaba la vida de los habitantes de la calle. Muchos de ellos, personas con enfermedades mentales, perdón. 10 años después, en un viaje a Honolulu, Hawái, reconoció a su papá entre los desamparados de la isla. Hacía 2 años que no sabía nada de él, que en el pasado le había enseñado fotografía. Es rara esta enfermedad que le diagnosticaron, ¿no? La esquizofrenia. No, pero no es rara, pero yo pensaba, digo, en Honolulu, Hawái, lo agarraron al chabón, digo, hay indigente. En Hawái. Uno dice en Hawái, claro, viste, que es una isla paradisíaca, que las minitas bailan todas así con las flores, viste. Ahora así. Y uno dice, viste, no puede haber indigente en ese lugar, viste. Vos son todos paradisíacos y te aparecen 10 tipos en la calle. ¿Y qué haces? Viste que uno dice en todos lados, agarran, viste. En todos lados ahí. Es curioso porque le decían a la mujer que no hable con él, que no perdiera el tiempo, ya que el hombre estaba loco. Sí. Pero ella decía que tenía que intentarlo. Ahora, mira. Y armada de paciencia y amor, logró reconectarse con su padre y consiguió llevarle un tratamiento para su esquizofrenia. Qué mal, che, mirá vos. Y ella lo reconoció y dice, ahí está mi papá, y le sacó una foto. Digo yo. Y lo reconoció. Mirá qué lindo, qué buena historia esta, ¿eh? Digamos. Qué buena historia. ¿Tiene algún internacional por ahí? ¿Alguno que chape algo? ¿Ahí? Sí, yo tengo un par. Sí, no. Yo busque por ahí, yo le voy a encontrar. Yo yo ayer estuve por internet y vi un caso curioso en la China, que estalló una fábrica de explosivos. De explosivos la China. Fue una bomba increíble, arrasó aproximadamente unas cuadras a la redonda, pero fue tan rotundo el ruido que se escuchó a 10 kilómetros de distancia. La China, canita voladora seguro, ¿no? Sí, eso es el país de la canita voladora. Eran explosivos muy... Ellos inventaron la canita voladora. Eso la verdad... El chasquibú lo inventaron acá. Va, no sé, qué sé yo, pienso. ¿Usted qué piensa? No sé. No sé, pero los videos mostraban que era un destello de luz impresionante. Sí. Y el que estaba tomando el video... ¿Cómo se dice rompe portón en chino? ¿No la tenés ella? Rompe bola, no, qué sé yo. No, cuente cómo es eso, porque me interesa. ¿Y hubo algún herido o algo en eso? Sí, hubo 17 muertos y 500 heridos. Ah, bueno, el número es significante, ¿no? Es significante el número, sí, bastante bravo el tema. Bueno, yo le voy a ofrecer esta noticia, digamos, a la población. Dice, quiso cargarse un celular y desconectó el respirador del abuelo. Yo te juro que esto pasó. Sí. Le dijo, a ver, desconectame esto, conectá lo otro, y se olvidó. Y le desconectó el respirador, se cagó muriendo. Te juro, un joven español que fue a visitar a su abuelo y no tuvo mejor idea que desconectar el respirador artificial para cargar su teléfono móvil, ya que su madre le había pedido que llamase apenas llegara para ver cómo se encontraba el anciano. Yo calculo que el chabón le habrá agarrado el celular y le habrá dicho, ¿cómo está el abuelo? Y se murió. con el cable en la mano, ¿viste? No te juro, no lo puedo entender. Hay cosas muy, muy, mirá, yo te digo, hay cosas inverosímiles que veo. Hay cosas inverosímiles, que no viene a caso comentar, que yo las comenté afuera. ¿Viste? Pero hay cosas inverosímiles que vos te puedas imaginar. Esta también, dice, se operó la cola y ahora no puede ni sentarse. Vos fíjate, no, una mina, una modelo inglesa, que dice una británica de 36 años deseaba tener glúteos perfectos, pero una fallida cirugía estética le dejó sin curvas y con las nalgas arrugadas. Perdón, dice, parece como si me hubiese mordido un tiburón, aseguró la mujer. ¿Cómo es una nalga mordida por un tiburón? Yo no me imagino. Y debe ser fuerte. ¿Te deja la marca de los dientes? No. Sí. ¿Te deja la marca de los dientes? No, te arranca el pedazo el tiburón. Sí, no, lo arranca. Claro, pero no te va a dejar marcado los dientes. Sí, no, sí, te deja la silueta menos un pedazo. Está loco, no me digas así. Claro, como cuando mordes una galletita, el tiburón te queda la marca de los dientes. No, espera, vamos a poner un poco de orden. El tiburón tiene los dientes así, te agarra un tiburón, te arranca el pedazo. ¿Según qué tiburón? No. Si usted quiere hacer una controversia, si la mordida del tiburón me agarra o no agarra, viste, que déjense de joder, no sé. Y señores, yo tengo otra acá, venta ilegal callejera en la ciudad que se expande sin freno y se lleva 19 meses consecutivos de crecimiento interanual. En julio creció un 21,2% en relación al mismo mes del año pasado. Con respecto a junio, la avenida Avellaneda, Pueyrredón y la Peatonal Perú exhiben la mayor concentración de puestos. Esto es bárbaro, ¿no? Porque uno dice, ¿no? Bueno, pero, viste, yo no sé qué decir alrededor de esto, ¿viste? Vamos a un tema, por favor, para salir un poco de este manicomio. Dale. Vamos a un tema. No vamos a reordenar, señores. Y viene el tema que viene. Tarda un poquito, eso sí. Ahora viene. No viene todavía. Vamos a seguir con otra cosa. Acá ustedes me dicen a mí... ¿Cómo ven este tema de, y permíteme acá, este tema de, dice, después de 90 minutos no recuerda nada, ¿no? Hace ya 10 años que vive obligado a tomar apuntes de todos sus días. Su médico no le encuentra cura a este extraño mal, ¿no? Vos fíjate que, esto era la película Memento, no sé si la vieron ustedes. Memento. ¿Y el hombre que se tatúa el cuerpo con los recuerdos? Exacto, ¿algo lo vio eso? Sí, yo sé que me hace acordar a eso. Sí. Porque no sé si la viste vos, que es un tipo que saca fotos, sale del hotel, le saca foto al tipo que está atendiendo, al conserje. Claro, para acordarse. Para acordarse dónde vivía. Y de repente llega a un colmo, que ya es, viste, cuando al final de la película agarra el claro, tipo. Claro, que busca al asesino de la mujer, ¿no? Algo así. Pero ya lo había matado al tipo. Porque el amigo le dice, mirá, ya lo mataste al tipo. ¿Cuánto me hace acordar a eso? Dice, después de 90 minutos no recuerda nada. Se despierta todos los días sin recordar cuando se fue a dormir. Y para orientarse en el mundo debe recurrir a tomar nota de todo lo que hace como el personaje Christopher Nolan en la película Memento. Tal cual. La historia del inglés William, el profesional que lo atiende en el famoso apellido, fue da... no se acuerda, viste, porque dice, ¿cómo te llamas? No sé, no me acuerdo, dijo. No tenía el documento, y el documento no sé de dónde lo dejé, viste, dijo. Así, no consecutivamente. La historia del inglés William fue dada a conocer justamente por el médico que lo trata, con la experiencia de encontrar casos similares y entender qué provocó esta amnesia inusual. Todo empezó en 2005, cuando William tuvo que hacerse un tratamiento de conducto, anestesia local de rutina, una hora de trabajo dental y después la nada. A la hora y media de irse, el consultorio olvidó todo su pasado. Escúchame, yo digo, si te llega a pasar esto, ¿vos qué haces con él, no? ¿Qué te llega? ¿Qué te pasa vos? No sé. ¿Cómo harías vos? No? ¿Qué haría el lugar del tipo? No, no sé. Y qué sé yo, yo con las notas creo que ya... Hay una película de Jim Carrey también que habla todo de... En la mente sin recuerdo, no sé si la vieron esa. El eterno resplandor de una mente sin recuerdo. El eterno resplandor de una mente sin recuerdo. ¿Qué pasaría si a vos te borran? Mirá vos, o sea, qué bueno sería la máquina que a vos te borren un recuerdo de una relación, por ejemplo. ¿No? Sí. Pero ¿qué pasaría si esa máquina, como pasa en la película, se da vuelta y te borra todo relacionado con el pasado? ¿Entendés? Y por un lado estaría bueno. ¿Estaría bueno? Y no tendrías ese pasado que algunos tenemos medio que oscuro. Te sí. Pero te no aliviaría. Tenía, pero no tenía pasado de tu infancia, no tenía infancia, no tenía nada. ¿Qué sé yo? Soy una persona vacía, creo yo, ¿no? Y pero hay que ver si siendo vacío no vivís... ¿No vivís? No, o sea, vivís con menos estrés de todas esas cosas malas que hice. Claro, que han pasado. Yo las cosas que escucho a veces, yo digo, no, viste, yo digo, tenés otra respuesta por ahí, me sale con una que nada que ver, viste. Sería muy complicado, para mí, en mi caso sería muy complicado. Sería complicado, ¿no? Sí, total. Bueno, está medio así, ¿no? Que te olvidaba, amigo. Sí, no, ya llegué. Ya aceptado, ¿no? No se fue a tirar memento, vamos, no, a Nancy, ¿no? No, sí, de una. Sí. ¿Y vos Carlos, qué dirías? No sé. Y es raro el tema. Es que, por un lado, hay una frase que dice que para ser feliz tan solo hay que olvidar el pasado. Sí. Pero últimamente que estoy recobrando la memoria, me siento más bendecido, ¿no? Es como que recuerdo más lo que hice a los anteriores días. Claro. Puedo proyectar más para el futuro. Leo y recuerdo lo que... yo creo que el recuerdo es una bendición, ¿no? No, claro, pero día a día. Vos imaginate una cosa, ¿no? Que uno dice de un día. Pero este tipo pierde la noción a los 90 minutos. O sea, una hora y media pasó... El tipo no se acuerda. Es terrible, ¿no? Yo te digo, viste, uno puede perder la noción de alguna época de su vida. Pero perder la noción de la, una, vos salís de acá, llegás allá, ¿no? Y perder la noción de todo lo que hicimos acá por ahí. ¿Perdón? Ah, no, bárbara la cifra, la verdad que no tiró una cifra media corta, subieron ahora, no hay más muerto en China. Ayer eran 17, hoy son 50. A veces 50, ¿no? Subió el muerto. Bueno, señores, Dory se llama al pez azul de la película infantil Buscando a Nemo. Este personaje sufre una pérdida de memoria a corto plazo. Lo están comparando con Dory, el pez azul de la película Nemo, el chabón. Qué pobre que cayó esto, ¿viste? Qué pobre que cayó. No hay prueba de que su problema haya nacido con la anestesia o el tratamiento dental. No queremos que la gente tenga miedo de ir al odontólogo. No, por supuesto. Yo ya no me acuerdo de nada. Bueno, señores, vamos a un tema ahora sí. Una noticia más, dame una más, ¿eh? Le damos. Joven asesinada en Canadá. Una joven argentina, sí, señora, salía de bailar y la asesinaron. Qué feo, ¿no? Nos damos cuenta que las cosas están pasando. ¿Dónde sacaron eso? Bueno, vamos a la música. ¿Ahora? ¿Bersuit? No, me puedo poner Bersuit. ¿Cómo Bersuit? ¿La Bersuit? Pero no lo tenía. No tengo nada escrito de eso. Bueno, Perro Amor Explota, Bersuit. Está tan contenido que se hace invisible, que está viniendo abajo de tu hogar. Manera de alegría, apenas de Voces que avanzan. Sabía que la cancha de Flandria estaba en Luján, te juro. ¿Está en Luján la cancha de Flandria? Mirá vos, con razón. Por eso es una cancha de waterpolo, boludo. No sabe. Ahora me avivo, viste, porque yo iba a decir cómo quedó bajo la inundación la cancha de Flandria. Y queda en Luján, loco. Bueno, señores, ¿tenemos algo de noticia tipo deportiva? Sí, señor Carlos, lo escuchamos. Antes vamos a la página a ver cómo estamos esto. La data de la página, por favor. ¿Tiene usted ahí? Sí, ahí, ya eso. Bueno, si quiere contactarnos y demás, Radio La Bemba, ya sabe. El mail de nosotros es abemusradio@gmail.com. El Facebook es abemusradio01. El del logo verde, la notita musical. La notita musical. Exacto. Ya, claro. La página es www.labemba.com.ar y está auspiciado por el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Senareso. Si necesitas ayuda, te puedes comunicar al teléfono 4-305-0091 o alternativa 96. Muy bien. ¿Usted que don Carlos D? O sea, ¿A o D? D. Ah. ¿A? Sabía que un día le iba a chingar la letra, boludo. Sí, ¿no? Está bien. Carlos A, muy bien. ¿Tenemos River, algo para deporte? River no para de levantar copas. Un muñeco insaciable. Eso es malo, ¿eh? Los rumores de la posible partida de Marcelo Gallardo a fin de año quedaron descartados por la dirigencia, que confirmó que el actual entrenador del Millonario renovará su vínculo para seguir haciendo historia en el club de sus amores. Ah, mirá vos, es uno de los mejores, lo más grande, lo compara con la Bruna, ya todo, ¿no? Bueno, qué sé yo, pero estoy diciendo ahí, Francesco le dice que es uno de los mejores técnicos de River, que han pasado por la historia. Para tanto no es, muñequito. Bueno, sí, será, pero todavía no ganaron al Barcelona, tiene que falta. Bueno, hablando del Barcelona, acá tenemos... Pero yo le quería agradecer a Diego, no sé si por él le dije que estaba escuchando el programa, por invitarme a la cancha de Racing, me va a invitar con el partido con Arsenal, que era otra fecha. Así que ya están en la cancha de Racing ahí, cubriendo, con Arsenal. Siga. Bueno, acá tenemos los ternados como mejor jugador de Europa. Tenemos tres candidatos. Tenemos a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, que los tres van por la gloria, ¿no? Oh. Para profundizar un poco más, vamos a decir que Lionel Messi, su compañero de ataque en Barcelona, Luis Suárez, y el delantero portugués de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fueron elegidos como los tres finalistas para el premio al mejor jugador del año en Europa. La Pulga, ganador del premio en 2011, conquistó junto al uruguayo Suárez el triplete de Liga Española, Copa del Rey y Champions League en la temporada pasada, a la que el martes añadieron la corona de la Supercopa de Europa tras vencer a Sevilla por 5-4 con dos tantos del rosarino y uno del pistolero. Por su parte, Ronaldo, que quedó con el trofeo en 2014, fue el máximo goleador del torneo local. Recordemos que habían sido preseleccionados, pero no accedieron al terceto finalista. Terceto, exactamente. Los jugadores Carlos Tevez, Arturo Vidal, Neymar y Pirelo, entre otros. Bueno, yo quería leer algo relacionado con... tengo un disparate acá que no se imagina lo que es esto. Parece una huevería, tanto papel de diario. ¿Vino que antes iba uno a la huevería? Y dice, me da una docena de huevos. Y el tipo agarraba el papel de diario que lo juntaba. Yo le daba papel de diario huevero. Y agarraba, viste, y levantaba así con el papel de diario. Le agarraba así, viste, y lo envolvía. Pero una forma tenía para envolverlo que ni yo, te juro. Los huevos, una cancha. para envolver huevo. ¿No sabe envolver huevo? ¿Yo? No. Sí. ¿Cómo no? ¿De a uno es, no? No. No, ¿cómo es? De a tres, vueltita y se habrá, vuelto huevo. Se me escapó, pero vino el chiste al pie. Se habrá vuelto huevo, mamá. Me dijeron, a mí me hacen pie, yo entro, la posición obliga, decía una gente, ¿no? No, yo quería leer algo relacionado con la pesca, pero no me dejan acá porque no encuentro. Se han llevado mi documento, por favor. ¿Tiene alguna deporte ahí por ahí? Me puede pasar una, sí, gracias, Carlos. El potro cada día más cerca del regreso. Juan Martín del Potro continúa con la puesta a punto para regresar al Círculo Mundial del ATP. Lo antes posible, después de someterse por tercera vez a una operación de la muñeca. Y el alejamiento de Franco Davín como su entrenador. El tandilense se encuentra realizando una exigente rutina de gimnasio para recuperar la fuerza en el brazo sometido a cirugía. Además está en negociación con distintos entrenadores para cerrar en las próximas horas su nuevo coach. ¿Quién está entrenando con el Potro ahora? No sé, pero el tipo está mal hace un par de años ya con eso, ¿no? Sí, la muñeca. Sí. Tiene que aflojar un poco la masturbación al hombre, ¿eh? Perdón, ¿qué iba a decir? ¿Usted tiene algo referido a algún anuncio que quiere hacer? Sí. Sí. Dígame el comercial acá. Esto, digamos que... dígame, ¿cómo se bueno, el anuncio? Sí. Se trata de un aminoácido muy bueno que agranda el volumen del miembro. Mira, es bárbaro eso, ¿eh? Cuénteme. Bueno, se llama L-arginina. Es un gel que te pones y te agranda, te crece, sirve como a estilo Viagra también. Y dicen que tiene, bueno, un premio Nobel en medicina. ¿Un premio Nobel de medicina? Che, ¿y mostró el tema ahí? No, ¿no? No, ¿sabes que No hay fotito. No hay nada. ¿No hay Yo foto? Esperaba encontrarme con otra cosa. Claro, sí. O sea, que sí. Tanta propaganda, muchas gracias, pero no. Señor, muchas gracias. Me lo ha pasado. Yo no sé quién tenía esto, por Dios. No. Sí, gracias. Y... pero dígame, ¿algún comentario? ¿De qué nacionalidad es el hombre este? No, es una mujer. Se llama Elisa W. No sé por qué no pone el apellido. Bueno, y hay unos testimonios. Sí. De un chico de Longchamps. Ajá. Se llama Martín, tiene 29 años. De Longchamps el tipo, pero no habla de otro país, no es de otro no, país, el hombre de argentino, sí, es de otro ese. País. Ah, de otro país, claro, lo probaron. Claro, acá, bueno, sí. Y son gente que, bueno, lo testearon. Ajá. Y nada, bueno. El de Longchamps, sí. ¿Quién lo testeó, la mujer o él? Y ambos. ¿Ambos? Sí. Y estaría bien eso, ¿no? Porque a la vez ¿Viste cómo los chicos crecen que le mete la marquita en la pared? Sí, claro, el bueno. Tipo de agarrar contra la pared, ¿viste? Le mete la marquita. Y la mujer le marca con un marcador al lado. ¡Ah, creció! Le dice, ¿viste? ¡Qué bueno! Qué lindo, ¿no? Qué motivo, ¿no? Eso está bárbaro, ¿no? Qué motivo. No sé si es de la imagen ustedes, pero es bárbaro. Bueno, yo acá tengo la pesca que estuve buscando y hay un pescador, ¿no? Que está comentando acá que dice: mi caña frenó en seco. Qué bueno cuando la caña se frena en seco, ¿no? Estoy hablando de la pesca. ¿Usted qué me mira así? ¿No nunca escuchó hablar de eso? No. Ahora lo escuché hablar. Dice: mi caña primero se frenó en seco al asegurar el pique. Y después comenzó una vertiginosa corrida que iba peleando. ¡A la mierda! Dije, ¿viste? Yo leí esto y yo dije, miren lo que debe ser. Mirá lo que pedazo de bicho sacan esta gente, ¿no? Después seguimos viendo que, bueno, después de tanta lluvia, esto que aquello, hay una semana algo compleja en cuanto al clima, con mucha lluvia, con estas últimas horas. No se salvan ni los pescadores ahora, loco. O sea que no se salvan. Yo quería tirar algún dato interesante, pero parece que las aguas suben turbias. Bueno, señores, tenemos algo más relacionado con el espectáculo, ¿sí? Sí, gracias. Tenemos una semana en que Maradona tuvo mucho que ver. Verónica Ojeda, no sé si se acuerdan. Verónica Ojeda, la que estaba ahí. Era, exacto, era la esposa de Maradona. Lo quería meter en un trío al chabón, ¿viste ahora? No me digas. Y dijo que le dio en la rodilla. No, es que lo invitó a bailar en la salsa de tres. Sí. Y él, exactamente, le dijo que le dolía la rodilla. Pero digo, a todo esto, ¿quién ponía la mosca? ¿Ella o Tinelli? No, Tinelli. ¿Tinelli ponía la mosca para Maradona? Y me imagino entonces que sí. Entonces no puedo cerrar con Diego. O sea, El asunto es claro, no puedo meter la mosca que pedía Diego. Y puede ser, puede más ser. Más o menos, a mí me cierra así, más que en el dedo de la rodilla, ¿no? No, pero es, mira que está, es de largar plata, Diego. Fíjate esta noticia. Sí. Diego Maradona convenció a Rocío con costosos regalos. Claro. De alguna forma volvió el chabón, ¿no? Y sí, sí, sí, la tuvo que convencer porque se... ¿Qué le regaló para OJ? No, no, le regaló una 4x4 para la familia. Ah, no, mira. Para la familia de Rocío Oliva. Sí, sí, sí. Sí, una 4x4 para la familia. Exacto. Y la familia de Rocío, o sea, no le dio a ella, le dio una 4x4 para la familia. Bueno, sí, pero... ¿No regaló también... una agua, algo de eso, no, no? No, agua, no, no, no, no creo que esta chica use enaguas. ¿No? No, no. ¿Quién usa no, nada? Me parece que no es el perfil de ella. No es el perfil de enagua, ¿no? No, no, no. Uy, ¿qué pasó acá? Chao, loco. Y bueno. Esto, ¿vieron cómo está la luz roja acá? Parecía, mirá, loco. Justo con lo de te la juro luz. Juro que me agarré un jabón. No sé qué pasó, que de repente quedó así. ¡Ah, la mierda! Dije. Salvando, mira lo que pasó, que recién se nos cortó la luz, los oyentes no saben. Sí. ¿Vos qué dirías de soplar 90 velitas? Hay que soplar, acá Sofía sabe, no, perdón. Mirá que yo he tenido cumpleaños. No me diga, no me diga más nada, cerramos acá, cualquier cosa, no me diga más nada. ¿Soplar 90 velas? Me parece que no llegaría tanto a soplar 90 velitas. ¿Soplar 90 velas? Y no sé, mira, yo, qué sé yo, bueno, alguna característica de la mujer, yo la chicholina ha soplado más de 90 velas. Sí, su vida, yo pienso que sí, es el perfil de ella. Y ya estamos, me dicen a mí que ya estamos. Bueno, pero ¿sabés quién sopla 90 velitas? Sí. Carlitos Balá. Ah, feliz cumpleaños, Carlitos. Un aplauso. Sí, ¿qué gusto tiene la sal? Salado. Qué grande. Añito, me encanta. Quedate quieta. Me encanta Carlitos Balá, me encanta. Aparte del pibe lo seguía, mirá, qué lindo. ¿Qué vamos a Groenlandia ya? ¿No vamos a Groenlandia? No, para que va a chequear. Yo te juro que no sé. Lo peor que me puede pasar a mí, que yo bajo música del Ares y te ponte donde ese comercial que dice Tu Remove and Walk in the Manda esa mina inglesa, en inglés, sí. Que manda que, viste, que el comercial ese que te pasan, sí, sí. Para remover la publicidad en Ares, para papá. Y eso te lo engancha en todos los temas. Sí, ¿no? No pude bajar música anoche. No. Esta mañana sí lo pude bajar, sí. Bueno, sí, sí. Por suerte. Y ahora no sé qué pinga esto. ¡Epa! No sé. Estamos buscando. No sé, ay, te ¿puedo juro? ¿Puedo decir un anuncio? Diga, tenemos ya. Bueno, para Frenos a la Violencia a Tiempo, para las mujeres golpeadas, línea 144, es gratuita. Bien. Las 24 horas. Solo que nos olvidamos de eso también, tenemos que comentar porque pasaron tantas cosas en un par de meses. Pero la verdad que hay que comentar un poco más de las cosas que han pasado. Porque tenemos que hacer un recuento de lo que ha pasado en un par de meses, porque a mí se me llegan las noticias de Lerigo. ¿Algún saludo en especial, Sofía? Cenar eso, ¿no? Un saludo a la gente que nos escucha. Hasta el Alicia. ¿Cómo no le voy a mandar un saludo a Alicia y a Víctor Anagua? Y Jimmy su como negro. Señora, señora, ¿algún saludo, Nancy? Sí, a Rocío y a mi nieta Lía. ¿A Rocío Lía? No, Rocío mi hija. No, nada que ver con Rocío Lía. No, está bien, Rocío es su hija. ¿Carlos de qué? ¿No? ¿Sabes qué? No, para los oyentes. Por sí. Un saludo para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Para todos los oyentes, un saludo. Usted, Carlos, algún especial. A su tía, ¿no? ¿A su tía? No, no tengo tía. ¿No? Ah, no, tía. No, le mando un saludo especial a todos los oyentes, le mando un saludo a mi familia, a todas las personas que están luchando en el escenario para seguir adelante, están buscando un nuevo rumbo, a todos los profesionales que nos ayudan, sí, sí, y a todos los que están buscando su camino en este mundo. Muy bien, muy bien. Yo quiero mandar un beso acá desde acá, Leo, a Dani que me está mirando, a los chicos allá del anterior programa de Para Dónde Corre, como Claudio y demás, que me han llevado todo con el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por vivir ahí a la mesa. Espero tenerlos todo el año, lo que resta del año. Así que bien. Gracias a Alicia por la colaboración. Ella no baja nada diario nada más, pero bueno, hasta luego su día. Gracias, muchachos. Gracias, Marcelo. Gracias, Fernando. Gracias, Marina. Así que vamos juntos y vigilamos todo. No vamos a tirar ningún lado porque el agua sobra en todos lados. La muchacha está de a bordo. Vamos a un bote nomás.